fie telefonul o mare tu numero o che a un no le vide io i de nuevo tu che tanto tanto escuché y así en silencio te oí, en silencio te hablé, en silencio los dos. Y así nuevamente sentí que este amor de los dos es pecado ante Dios. Ha escrito esas leyes que me impiden amarte. ¿Quién ha dicho que es un convenio el amor? Si he buscado mil veces y al poder encontrarte me separa de ti un contrato en vivo, un amor en el tiempo, un adiós, dos palabras, si quiero, de qué forma lo pagas. Colgué el teléfono, borré tu número, que aún no olvidé. Qué palabras sé que una lágrima que a ti se fue y así en silencio te vi otra vez junto a mí recordando el ayer. Y así nuevamente sentí que este amor de los dos es el pecado ante Dios. Y él ha escrito esas leyes que me impiden amarte. ¿Quién ha dicho que es un convenio el error a dos palabras, si quiero, de qué forma lo pagas, de qué forma lo pagas, de qué forma.